Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión que marca nuestro día a día, ¿no? Esta lucha entre la prisa y la calma, entre la productividad a tope y la necesidad de parar. Y lo vamos a hacer con un material que es, bueno, una pequeña joya. Una joya inesperada, ¿sí? Porque nuestra fuente es un cuento muy breve titulado El colibrí y el perezoso. Lo fascinante es su origen. La autora es Daniel y Gabriela Díaz Jojoa, que es una alumna de cuarto de primaria. Exacto. Y el contexto es que es fundamental. Esto se escribió en el Centro Educativo Santa Teresita, en la vereda del mismo nombre, que pertenece al corregimiento de El Encano. Estamos hablando de la zona de la Laguna de la Cocha, en Pasto, Colombia. Un entorno natural que yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a leer. Sin duda. Así que la misión es doble. Primero, disfrutar de la historia y después, pues, desgranar toda la profundidad que esconde. Pues sí. Y para que empecemos todos desde el mismo punto, si te parece, voy a leer el cuento completo. Es cortito, pero tiene mucha miga. Perfecto. Adelante. Te escuchamos. Había una vez una selva brillante y llena de flores de todos los colores. En ella vivía un colibrí llamado Pico, que no podía estarse quieto ni un segundo. Siempre volaba de flor en flor, apurado, diciendo: «¡No hay tiempo que perder! ¡El néctar se acaba!». En cambio, su mejor amigo era un perezoso al que todos llamaban Lento. Pasaba horas colgado de una rama, mirando las nubes y disfrutando de las cosas sencillas de la naturaleza. «La vida es mejor si la saboreas despacito», decía Lento con una gran sonrisa mientras bostezaba. Un día llegó una gran tormenta a la selva. Pico, como siempre iba tan rápido, no vio venir las nubes oscuras y quedó atrapado bajo la lluvia. Pero Lento, que había estado observando el cielo con calma, notó que algo venía. Se movió despacito, pero a tiempo, y encontró refugio en una cueva seca antes de que cayera la tormenta. Cuando la lluvia pasó, Pico encontró a su amigo y le dijo: «Gracias, Lento». Hoy aprendí que no todo tiene que hacerse corriendo. A veces es bueno detenerse y mirar el cielo. Desde ese día, Pico siguió volando entre flores, pero también aprendió a pausar y disfrutar de los pequeños momentos. Moraleja: a veces ir despacio te ayuda a ver los detalles que no ven los que corren. Muchas gracias. Ostras, es una historia que, de primeras, parece sencillamente encantadora. Sí, es muy tierna. Pero es que cuanto más le doy vueltas, más capas le encuentro. Para empezar, nos planta delante dos formas de vivir que vemos todos los días. Totalmente. Pico es la ansiedad hecha personaje, ¿no? Su lema, ese "no hay tiempo que perder, el néctar se acaba", podría ser el eslogan de media Silicon Valley. Es que lo es. Es la mentalidad de la escasez pura y dura. Pico vive con esa angustia de que todo se va a acabar, ya sea el néctar, las oportunidades, el tiempo. Claro. Y su única estrategia es la velocidad. Ir más rápido que nadie para llegar antes. Es el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, metido en el cuerpo de un colibrí. Totalmente. Y justo en el otro extremo está Lento, el perezoso. Que, a ver, a primera vista podría parecer un vago, un improductivo. Sí, el típico que no da un palo al agua. Eso es. Pero su filosofía es radicalmente opuesta. La vida es mejor si la saboreas despacito. A él no le mueve la escasez, le mueve la abundancia de la hora. El simple hecho de mirar las nubes para él ya es algo valioso. Y aquí es donde la estructura de la fábula es brillante, porque utiliza un elemento externo, la tormenta, para poner a prueba las dos filosofías. No es un juicio moral. No, para nada. Es una prueba de estrés, en toda regla. La tormenta es el imprevisto, la crisis. Es ese factor que ninguno de los dos puede controlar. Y es lo que revela cuál de las dos estrategias es más robusta. Exacto. Pero, a ver, fíjate. También se podría decir que la actitud de Pico, aunque es más arriesgada, es la que mueve el mundo. ¿En qué sentido? Pues la innovación, el progreso, no viene de esa gente que siente que el néctar se acaba y que hay que correr a buscarlo. Lento, colgado de su rama, no va a descubrir la penicilina. Ya. Él solo reacciona a lo que ve. Es un buen punto, y creo que la historia no condena del todo el impulso de Pico, ¿eh? Lo que critica es la ceguera que le provoca esa velocidad. Claro. El texto lo dice literal. Como siempre iba tan rápido, no vio venir las nubes oscuras. Su hiperenfoque en lo inmediato, en la siguiente flor, le anula la visión periférica. Su mayor fortaleza se convierte en su talón de Aquiles. Precisamente. Su velocidad es su vulnerabilidad. Es el árbol que no te deja ver el bosque, vamos, de manual. Y mientras tanto, la supuesta debilidad de Lento, su calma, resulta que es una ventaja estratégica. Porque al estar quieto y observar, tiene una conciencia situacional completa. Él no está siendo pasivo, está en realidad recopilando datos. Ahí está la clave. Su calma no es pereza, es vigilancia. Le permite detectar patrones, ver la amenaza antes de que sea tarde. Y esa frase, se movió despacito pero a tiempo, es buenísima. Es que es crucial. Demuestra que no se trata de ser lento por principio, sino de actuar al ritmo correcto, con la información correcta. La eficacia de Lento no está en la velocidad, sino en la anticipación. ¡Ostras! Visto así, la historia se aleja un montón de la fábula con la que es casi inevitable compararla, ¿no? La de la liebre y la tortuga. Es una comparación interesante, sí. ¿Por qué crees que se diferencia tanto? Pues, a ver, en la liebre y la tortuga, las dos compiten. Tienen el mismo objetivo, llegar a la meta. Claro. Y la tortuga gana por su constancia, por su ritmo, frente a la arrogancia de la liebre. Es una lección sobre la perseverancia. Pero aquí Pico y Lento no compiten. No hay carrera. Lento ni siquiera sabe que está en una. Su victoria, que es sobrevivir a la tormenta, es un subproducto de su forma de ser, no el resultado de perseguir un objetivo. Exacto. La moraleja de la tortuga es lento y constante, se gana la carrera. Pero la moraleja de Lento es la calma te permite ver la carrera entera y a lo mejor te das cuenta de que no necesitas ni correrla. Es un cambio de paradigma mucho más profundo, sí, sí. No se trata de optimizar la forma de correr, sino de cuestionar si de verdad hay que estar corriendo todo el rato. Esto me suena muchísimo a todo el movimiento slow, ¿verdad? Totalmente. Pienso en gente como Carl Ononé, con su elogio de la lentitud. Él no defiende la ineficacia, sino encontrar el tempo justo, el ritmo adecuado para cada cosa. Precisamente, la filosofía slow defiende eso, que al hacer las cosas a la velocidad correcta, mejoras la calidad de todo, del trabajo, de la salud, de las relaciones. No es una guerra contra la velocidad, es una guerra contra la prisa. Eso es. Contra la idea de que más rápido siempre es mejor, que es justo la creencia que casi le cuesta la vida a Pico. La propuesta es saborear, como dice Lento, en lugar de, pues, simplemente engullir. Y lo que me parece fascinante es cómo lo resuelve D'Angeli en el cuento. No cae en el blanco o negro de Lento bueno, Pico malo. No, para nada. Pico aprende la lección, pero no se convierte en un perezoso. El texto es muy, muy específico. Dice, siguió volando entre flores, pero también aprendió a pausar. Es una síntesis, no una sustitución. Y eso es lo que la hace tan sabia y tan aplicable a la vida real, ¿no? Claro. No se nos pide que renunciemos a nuestra naturaleza, a nuestras ambiciones. Se nos invita a integrar la pausa, a integrar la observación como parte de la propia dinámica. El ideal no es ser Pico ni ser Lento. No. El ideal es el colibrí que ha aprendido del perezoso. Un colibrí consciente. Un colibrí que sabe cuándo tiene que dejar de mirar la flor para mirar al cielo. Me pregunto si hay algo en nuestro cerebro que explique por qué esa pausa es tan potente. Sí. Porque a menudo sentimos que si no estamos haciendo algo productivo, estamos perdiendo el tiempo. Pero la historia demuestra que es justo al revés. Pues sí que lo hay, sí. Desde la neurociencia podríamos decir que Pico opera casi todo el tiempo en lo que se llama la red ejecutiva central. Vale. Es la red del cerebro que se activa para tareas que requieren foco, concentración. Es muy eficiente para objetivos concretos, pero consume muchísima energía y te aísla. Entiendo. ¿Y Lento qué reduce? Lento, al mirar las nubes, está activando la red neuronal por defecto. Red neuronal por defecto. Suena al modo de ahorro de energía del cerebro. Bueno, en parte lo es, pero es mucho más. Se activa justo cuando dejamos la mente divagar, cuando soñamos despiertos, cuando no estamos concentrados en nada. El famoso estar en las nubes. Eso es. Y lejos de ser un estado inútil, ahora se sabe que es fundamental para la creatividad, para consolidar la memoria, para planificar a futuro y, sobre todo, para la autoconciencia. O sea que es en ese estado lento donde surgen las buenas ideas. Ahí es donde conectamos ideas que no parecían tener relación. Lento vio venir la tormenta porque su cerebro no estaba saturado con una tarea. Estaba abierto, procesando el cuadro completo. Vaya. Entonces, lo que el cuento nos narra de forma poética tiene una base neurológica real y sólida. Sí, sí. La inactividad de Lento era en realidad un proceso cognitivo de altísimo nivel. Su capacidad para anticipar no era magia. Era el resultado de dejar que su cerebro funcionase en otro modo. Efectivamente. La cultura de la prisa, la del colibrí sin pausas, nos mantiene atrapados en esa red ejecutiva, saltando de una tarea a otra sin dejar espacio a que la red por defecto haga su trabajo. Y, al hacerlo, como dice la moraleja, nos perdemos los detalles que no ven los que corren. Detalles que, como una nube en el horizonte, pueden ser vitales. Sabiduría tan profunda que mezcla filosofía, estrategia y casi neurociencia intuitiva venga de una niña de cuarto de primaria. De una niña que vive en una zona rural de Colombia, junto a la Laguna de la Cocha. Es que no puede ser una coincidencia. No, yo creo que no. Pensemos un momento en ese entorno. No es el ritmo frenético de Madrid o Barcelona, donde el tiempo se mide en reuniones de Zoom. No. Es un lugar marcado por los ritmos de la naturaleza, el ciclo del agua de la laguna, el crecimiento de las plantas. Es un contexto donde detenerse a mirar el cielo no es un ejercicio de mindfulness. Es parte de la vida. Es una fuente de información. Claro. El cielo te dice si va a llover, si se puede salir a pescar o no, si hay que recoger la cosecha. La observación tranquila no es una opción, es una herramienta de trabajo. La sabiduría de lento, entonces, podría ser un reflejo de la sabiduría del propio lugar. Y eso le da una autenticidad y un peso enormes a la historia. No es una fábula corporativa, de estas diseñadas por recursos humanos para hablar de eficiencia consciente. No, para nada. Es una pieza de, podríamos llamarla, sabiduría popular emergente. Una lección que viene de una experiencia de vida genuina y que nos recuerda que las ideas más potentes no siempre vienen de los centros de poder habituales. Nos obliga a preguntarnos a qué voces no les estamos prestando atención, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta sabiduría nos estamos perdiendo por escuchar solo a los expertos de siempre? La claridad con la que una niña de Pasto explica el peligro de la prisa ciega es algo que muchos consultores de productividad, vamos, envidiarían. Demuestra que las grandes verdades no necesitan un lenguaje complejo. A veces solo necesitan una buena historia, con un colibrí y un perezoso. Bueno, entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado. Sí. Hemos partido de un cuento encantador, el colibrí y el perezoso, y hemos visto que es mucho, mucho más que eso. Es una exploración del equilibrio entre la acción y la pausa. Un equilibrio fundamental. Hemos contrastado su mensaje con fábulas clásicas como La liebre y la tortuga y hemos visto que su propuesta es mucho más radical. Sí, porque no se trata de cómo ganar la carrera, sino de si de verdad tenemos que correrla todo el tiempo. Lo hemos conectado con movimientos contemporáneos, como la filosofía slow. Y hasta hemos encontrado su reflejo en cómo funciona nuestro cerebro, con esa danza entre la red ejecutiva y la red neuronal por defecto. La historia es un manual de instrucciones perfecto sobre por qué necesitamos ambos modos. Y sobre todo creo que hemos celebrado que esta lección tan universal nos llegue desde la voz de Daniel y Gabriela Díaz Jojoa y su entorno allí en el Centro Educativo Santa Teresita. Es un recordatorio fantástico del valor que tienen las perspectivas que a menudo pues se quedan fuera del foco. Totalmente. Para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Una que creo que la historia nos plantea de forma muy directa. A ver. El cuento nos muestra que Lento vio venir la tormenta gracias a su calma, ¿verdad? Su habilidad para mirar el cielo le salvó. Una habilidad que Pico, en todo su ajetreo, había perdido por completo. Ahí voy. En nuestro mundo, un mundo que glorifica la velocidad del colibrí, que nos empuja a optimizar cada segundo y a llenar cada instante de productividad. Sí. ¿No estaremos perdiendo colectivamente esa capacidad de mirar el cielo? Y si es así, ¿qué tormentas personales, sociales, ecológicas se están formando en el horizonte mientras la mayoría volamos absortos de flor en flor sin levantar la vista?